Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Durante estas semanas, trabajadores de la basura, agrupados como Carreros en Lucha, realizaron un acampe en la explanada de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Numerosas familias que hacen de la recolección de basura su medio de vida reclaman al municipio los dejen trabajar. El pedido se debe a que las autoridades municipales multan a los comerciantes que entregan la basura a los carros, impiden el ingreso al microcentro y reprimen a aquellos que intentan ingresar al casco céntrico provenientes de otros conglomerados como Rincón y La Guardia. Delia, integrante de Carreros en Lucha, da a conocer los motivos de este reclamo. Santa Fe puedan cirugiar la zona norte y de Alto Verde. Sí. Ahora, ¿qué hicieron? Están poniendo los carteles en la calle que los carros no pueden circular por las avenidas. ¿Cómo hacemos para pasar de un barrio al otro o limpiar una verdulería o una carnicería que tenemos sobre la avenida? Si la zona norte nosotros íbamos a poder trabajar y ahora no podemos porque no nos están dejando hacer eso. Estamos esperando que nos atiendan porque nos mandaron de que no iba a atender al EM. Pero nosotros no queremos hablar con la ley. Queremos que nos atienda alguien responsable y queremos una respuesta ahora, porque estamos cansados. Ya hace un año que venimos de reunión en reunión y siempre pasa lo mismo. Sí, nosotros no venimos a pedir que ellos nos den subsidio, que no vengan a darnos un bolsón de mercadería, porque no lo venimos a bendigar a pedir eso. Nosotros nos ganamos el pan. Lo único que queremos es trabajar, chicos. Queremos trabajar. El 3 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió aplicar un cómputo especial para calcular el tiempo de pena cumplido por el represor Muiña. La medida causó gran repudio social. FM Las Chacras de Tras la Sierra conversó con Analía Kalinek, parte de la agrupación Historias Desobedientes. La potencia que generó la salida a las calles en contra del 2x1 hizo que se termine de consolidar la agrupación de las hijas e hijos de genocidas. Y no casualmente hizo que se presenten en sociedad este último 3 de junio. FM Las Chacras conversó con Analía Kalinek, hija de un genocida preso. La agrupación se llama Historias Desobedientes. Nos reconocemos como hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Tenemos en común que nuestros padres están involucrados y en muchos casos condenados por delitos de lesa humanidad. Bueno, no nos sentíamos representados con las voces que existen de otros familiares, de personas en esta condición, ¿no? Reniegan, digamos, de su condición de genocidas. Pensamos mucho cómo nombrarnos, no nos gustaba esto de hijos de él, pero bueno, entendíamos que era una manera contundente para que no queden dudas de decir, bueno, desde qué lugar estábamos hablando, ¿no? Y el hecho de poner la palabra genocida también es un posicionamiento político en relación a que en esta agrupación entendemos que, bueno, que nuestros padres fueron parte de un plan sistemático, que esto tiene consecuencias aún en la actualidad, sociales, que bueno, nosotros estamos reivindicando la lucha que empezaron las madres, las abuelas, la memoria, la verdad y la justicia. Desde ese lugar nos paramos y bueno, y elegimos el 3 de junio, que un poco los apurones, pero nos parecía importante que sea nuestro primer, digamos, salida en público con una bandera también hecha a las corridas. Entendíamos que esto también produce una sociedad patriarcal, ¿no? De donde aparece todo esto, nuestros padres, los represores en general eran todos varones, las madres y las abuelas en general son todas mujeres, nosotras las primeras que nos agrupamos fuimos todas mujeres también, y bueno, algo de esto también se juega en lo social, y bueno, salimos a posicionarnos desde este lugar. Influenciada por el 2x1, Analía nos cuenta su caso particular. También un poco impulsadas por el 2x1, ese fallo que, bueno, en mi caso particular, mi papá era uno de los que se hubiesen visto beneficiados con esa ley. A mí esto me generó mucha angustia, porque yo entiendo que con todo el dolor que esto implica, mi papá es responsable por lo que hizo y tiene que estar preso. Cada caso es diferente, porque nosotros estamos rompiendo con esa familia a partir de romper con un mandato de silencio que hay implícito, ¿no? Porque en general todos coincidimos con que estos son temas que no pudimos hablar al interior de nuestras familias, que no era un tema bienvenido para discutir, incluso cuando, como en mi caso, por ejemplo, que ya había una condena y estaba aprobado la participación de mi papá y bueno, y había una negación también absoluta en relación a esto. Luego de casi 8 años, se lleva a cabo el juicio oral por el asesinato de Jonathan Kiki Lescano, joven de 17 años, víctima de gatillo fácil. Santiago Daniel Veiga, ex policía federal, es el acusado por el crimen. Fue sobreseído 3 veces por el juez de primera instancia y pasado a disponibilidad casi 3 años después del hecho. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Angélica Urquiza, mamá de Kiki, quien cuenta todo lo que tuvo que atravesar para llegar a esta instancia y lo que la mantiene hoy con fuerza. Hoy por hoy contamos que la mitad de las pruebas se perdieron. El dolor se transformó en lucha y que bueno, es larga la lucha, que con todos estos obstáculos, pero en los 7 años que fuimos luchando, yo lo que vi, en vano no fue todo esto la lucha. Que tener la respuesta y que hay mucho, mucho más vida, que hay mucho más Kiki en cada chico que se acerca, que en cada chiquito que está creciendo en nuestro barrio y en cada mamá, que por ahí le pasó algo, porque nosotros después de la pérdida de Kiki en el barrio tuvimos otras pérdidas, y que bueno, realmente el consuelo y el abrazo que te dieron a vos en su momento, vos lamentablemente se lo das a otra mamá. Y esto es lo que te da vida. A mí lo que me da vida y lo que me sostiene es ver la sonrisa de un chico y ver de que ese dolor no me ganó la vida y no me ganó la batalla. El martes 13 de junio se levantó el paro de transportes sostenido en la ciudad de Córdoba durante 9 días. Desde Radio El Grito analizamos el conflicto con Mariano Pacheco, periodista independiente de larga trayectoria en la lucha gremial. La situación comienza, digamos, a normalizarse, pero con mucha tensión, con mucha incertidumbre también respecto del devenir de este conflicto, porque bueno, el otro día se había arribado a un acuerdo y poquito después, digamos, el intendente Mestre sale por Cadena 3 haciendo declaraciones, digamos, que dan por tierra con el acuerdo que se había alcanzado. Entonces, bueno, hay una situación también ahora de ver cómo se va a ir desenvolviendo el conflicto en los próximos días. La situación obviamente cambió mucho entre el momento en el que no hubo ningún colectivo y aparecía, digamos, una ciudad mucho menos transitada y a la vez con mucho más gente caminando por las calles, y la situación, digamos, cambió radicalmente cuando se produjo este evento de choferes voluntarios, ¿no? Para hacer una relación con el planteo de Mauricio Macri respecto de los docentes durante la huelga de los maestros y de los profesores, ¿no? Y bueno, eso reactivó de algún modo la ciudad y también exasperó las contradicciones sociales. Hubo una campaña mediática muy fuerte por parte de las empresas hegemónicas de comunicación, que lo que apuntalaron todo el tiempo fue a condenar la huelga, a criminalizar a los trabajadores y sobre todo a enfrentar sectores de la población en torno a un conflicto que tiene que ver más con las responsabilidades de los empresarios y de los malos gobiernos que con la gente que trabaja en los colectivos y con la gente que es usuaria de esos colectivos, ¿no? Personal armado ingresó a la Universidad Pública de Mar del Plata. La ciudad está sufriendo una militarización de sus calles y espacios públicos. Este hecho fue denunciado por docentes y trabajadores en Radio de la Azotea. Sergio Mendoza, titular del gremio de los no docentes, profundiza sobre el hecho. Con presencia fuerte de fuerzas federales en Mar del Plata, se intenta resolver un supuesto problema de seguridad en la ciudad de Mar del Plata. En las últimas horas, los trabajadores, docentes y no docentes de la Universidad Pública denunciaron la intromisión de personal armado de prefectura dentro de una jurisdicción a la que no tienen acceso por ley. Lo manifestaron a través de la opinión pública y también le pidieron explicaciones y alguna reacción fuerte a las autoridades de la universidad local. En relación a los hechos que ocurrieron en el complejo universitario, con el ingreso de en 2 oportunidades, con espacio de diferencia de 1/2 hora cada uno, donde ingresaron prefectos a lo que es la Plaza de la Memoria del complejo universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde la Asociación del Personal Universitario de APU, de los trabajadores de la universidad, y desde la Agremiación Docentes Universitarios le hemos solicitado al rector que se expida, pidiéndole a las autoridades competentes, tanto de prefectura como de las fiscalías actuantes, para que se ponga fin a este tipo de hechos y además para pedir explicaciones de por qué esta gente ingresó al predio. Recordemos que, acuerdo a lo que establece la Ley de Educación Superior, ninguna fuerza pública puede ingresar a la universidad salvo que tenga orden de juez competente o solicitud expresa de la autoridad de la propia universidad, o sea, del rector. En este caso, y después de tener los hechos que ocurrieron en Jujuy, con el ingreso justamente de esta misma fuerza y reteniendo y llevándose a estudiantes que se encontraban dentro de la universidad detenidos, cosa que está totalmente prohibida, vemos con preocupación esta provocación que se está haciendo hacia las universidades públicas en general, no es solamente con la nuestra. Creemos que hay un, sin lugar a dudas, hay un Estado que hoy está permitiendo que estas cosas ocurran. El Estado es el, las autoridades del Estado el, son quienes tienen la responsabilidad de evitar estos hechos y de instruir a todas las fuerzas públicas de, sobre lo que pueden y lo que no pueden realizar. En ese sentido, vuelvo a repetir, es lo que le solicitamos al rector, en este caso a nuestra universidad, para que solicite todos los informes necesarios para saber los motivos por los cuales ingresaron y además la solicitud para que no se vuelvan a repetir. Carlos Delfrade denunció penalmente a Mauricio Macri. Radio Sur 88.3 conversó con el diputado de Santa Fe, quien presentó en los tribunales federales de Rosario un recurso de amparo contra la resolución del SENASA, que exceptúa a los exportadores de controles sanitarios. Creemos que la modificación de lo que significan las resoluciones en torno al SENASA, que corre al SENASA, que corre al Estado para que las multinacionales digan lo que se les antoje sobre lo que entra y lo que sale en los puertos de la Argentina, va en contra de la salud de nuestro pueblo, pone en riesgo lo fitosanitario, viola cuatro leyes recientemente votadas en el transcurso de los últimos 20 años y, por supuesto, va en contra de la soberanía y la integridad nacional, palabras que de esta manera están en el artículo 215 del Código Penal de la Argentina, que tipifica el delito de traición a la patria. Por eso hicimos dos denuncias penales contra el presidente de la Nación, un recurso de amparo para que rápidamente se deje de lado esta medida, y lo otro, una denuncia penal por usurpación de cargo a quien pusieron aquí a cargo de los puertos más importantes de la Argentina, porque sale el 80% de la exportación en la provincia de Santa Fe, y que lo pusieron de facto un año antes que nombrarlo legalmente, y eso es un delito. Según Delfrade, Macri hizo cambios en las regulaciones para que las multinacionales se controlen a sí mismas. Que lo trabajen con seriedad, en primer lugar en la justicia, y después que los partidos políticos mayoritarios, los que dicen que tienen un profundo amor por la historia de nuestro pueblo, también empiecen a denunciar estas condiciones estructurales que hacen cada vez más fuerte la dependencia de nuestro pueblo y de nuestro país a los intereses de las grandes multinacionales. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org